Torre de la Justicia en la muralla sur, junto al pilar de Carlos V, y es la actual entrada principal a la Alhambra. En la puerta, arco interior, en una inscripción, se puede leer que fue construida por Yusuf I, 1333-1353, llamada Viva Xarea o Puerta de la Explanada y terminada en el mes de la Natividad Magnificada de 749, junio de 1348 de la era cristiana. En la fachada, un gran arco de herradura, con recuadro de ladrillo y dintel abovedado. En la clave de mármol, una mano grabada en el hueco. Son amuletos para curar el mal de ojo y otros emblemas del Corán. Sus cinco dedos corresponden a los cinco preceptos fundamentales, unidad de Dios, oración, ayuno, limosna y peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida. Después del espacio abierto que hay al pasar el arco, en la puerta interior, nos encontramos con otro arco de piedra, también de herradura y abovedado, con conchas en su clave y albanegas. En los ábacos de los capiteles de sus columnas se lee, Alá es grande. No hay otro Dios que Alá y Mahoma es su profeta. No existe fuerza sino en Dios. Y en la dovela central del dintel aparece una llave con un cordón. Su significado no es muy claro, aunque se dice que es el símbolo del poder de abrir y cerrar las puertas del cielo concedido a Mahoma, según el Corán. En este arco vemos la inscripción que hace referencia a la fecha de la construcción de la puerta. Sobre la inscripción, hay una hornacina con una escultura de la Virgen María y el Niño Jesús, réplica de la original, de 1501, que se encuentra en el Museo de Bellas Artes. La puerta de salida, también con arco de herradura, tiene una decoración de azulejos y ataurique en su albanega izquierda.